Ven con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, ya promediando la penúltima semana del año, ya liquidando este 2022. Y se termina el 2022, tengo la impresión que en el peor momento del gobierno de la coalición blanca y colorada. Blanca y colorada, multicolor, me olvidaba del Cabildo, del Partido Independiente. Históricamente eran las coaliciones blanca y colorada, después ya vino esta coalición más amplia, y está como dentro de la oposición del modelo, dentro del modelo está la oposición, la coalición progresista. Pero decíamos el primer momento del gobierno. Cae una vicecanciller en un escándalo muy grande por el otorgamiento del pasaporte que le salvó de la prisión a un capo del narcotráfico, según dice el propio gobierno. Es muy llamativo y resulta muy evidente las responsabilidades que existen cuando el propio sector político al que pertenecía la vicecanciller, digo pertenecía porque ya renunció, en un comunicado público habla de que fue un error involuntario de la vicecanciller. ¿Cuál fue el error involuntario? Facilitar desde su ámbito que se entregara el pasaporte a un mafioso. Es brutal. Y el presidente respalda, y Sanguinetti respalda. Bueno, faltaba más, ¿no? Crisis, por tanto, a nivel del gabinete ministerial. Y bueno, lo de Astesiano ya no tiene límites, ¿no? Hoy la prensa, hasta la prensa más afín al gobierno, da cuenta de las noticias que surgen de la operativa de Astesiano directamente con las principales jerarquías de la policía, pidiendo datos hasta de la ex mujer del presidente. Es brutal, muy grave. Y todavía trasciende que hubieron presiones del Poder Ejecutivo para que estas noticias no se publicaran, lo peor que pudieron hacer. Grave crisis política del gobierno, que por otro lado saca la banderita de la economía, una economía al servicio del capital financiero, de las transnacionales, 5,2% de crecimiento del PBI. Yo le pregunto a ustedes, en su salario, en sus jubilaciones, ¿cómo repercutió ese crecimiento? ¿Cuántos panes dulces van a comprar? ¿Cuántos kilos de asado? Son cifras abstractas para el común denominador de la gente, porque ese crecimiento, ¿quién se lo lleva? El sistema financiero, los grandes capitales de largo negocio, los dueños del poder. Decimos un momento de crisis en donde si tuviéramos la capacidad de la izquierda, de una ofensiva opositora con movilizaciones, creo que retrocederían muchísimas de las cuestiones que ha avanzado el gobierno en materia de castigar al pueblo trabajador. Pero la oposición, entre comillas, parlamentaria que hoy existe, lo que hace es sacar cuentas para el 2024. Y pega, pero no cuestiona el modelo que comparten. No cuestiona un modelo que comparten. Eso queda patente en el debate sobre la reforma de la seguridad social en curso. Ya ayer, en un día de trabajo, la comisión del Senado que estudió el tema aprobó el proyecto. Según escuché en el informativo de la 36, el Frente Amplio votó 18 artículos de este proyecto y algunos ítems. Es bravo, pa'. para votar ítems y artículos de un proyecto que esencialmente es negativo, esencialmente es nocivo. Lo decían hasta integrantes del mismo Frente Amplio que votar artículos de este proyecto es legitimar el proyecto, darle legitimidad al proyecto. En realidad ha habido más de oposición dentro de la coalición, porque por lo que uno escucha, que por el lado de la oposición. Pero bueno, se va cumpliendo en materia de esta batalla de la seguridad social lo que nosotros dijimos hace ya 2 años. El proyecto se aprueba y se aprueba entre este año y principios del que viene. El martes 27, el Senado va a aprobar, seguramente va a aprobar en general el proyecto. En la comisión, en un día aprobaron, votaron todo, imagínate vos, en el pleno, y tratándose de la aprobación en general. El mecanismo es el siguiente: se presenta el proyecto, hay una argumentación que viene de comisión a favor en mayoría, una posición en contra en minoría, con salvedades porque votan algunos artículos, y después de algunos discursos se pasa a votar. El Mondes, desde su nacimiento, creo que está en la proclama fundacional, y si no está en la proclama fundacional, estuvo en las intervenciones de ese día, convoca al Parlamento el día que se vote el proyecto. Y el martes 27 va a tener su primera votación en general a nivel del Senado, por lo que evidentemente vamos a concretar esa convocatoria. Se está por parte de los compañeros que integramos el Mondes ajustando el horario y la forma en la medida que es un día laborable. No se decretó paro general por este tema. El PIT-CNT ha convocado a las 10 de la mañana, irán seguramente los dirigentes sindicales que tienen licencia sindical y alguien que esté desocupado. Nosotros, desde los compañeros del Mondes, están planteando la posibilidad, y esto se va a ajustar en estos días para difundirlo, en la tarde, lo más temprano que se pueda, convocarnos al palacio, rodear ese palacio con pancartas, con carteles, mostrarle al pueblo que hay pueblo organizado resistiendo toda esta reforma, y que tiene alternativa, que tiene propuesta alternativa, la alternativa expresada en un proyecto que, como hemos dicho mil veces en esta audición, propone una seguridad social basada en los pilares que reflejan y responden a la defensa de los intereses populares. La solidaridad intergeneracional, el sistema de reparto, la condición absolutamente pública y estatal del sistema y la eliminación de las AFAP como la base de la defensa de la seguridad social. Y en esto no hay que hacer camelo, hay que decir claramente, porque cuando nos plantean algunos dirigentes de la oposición progresista, no, tenemos que volver al gobierno para poder transformar la seguridad social, y escuchame, 15 años y las AFAP siguieron tan campantes. Y las exoneraciones al gran capital no solo siguieron, se incrementaron. Acá no hay que hacer, la política de la mague no camina. Bienvenidos todos, todas y todos los que de buena voluntad se sumen a esta lucha. Desde las fuerzas políticas, sociales, militantes sueltos, independientes, todos. Pero, con claridad en el planteo y con firmeza en el planteo. Habría más para conversar de esto, pero bueno, se va a estar tomando definición en estos días y ahí daremos la más amplia difusión a la convocatoria que surja desde el Mondes para ir al Palacio el martes 27, como primera instancia. Después va a estar la instancia de diputados, donde se aprobará definitivamente el proyecto, o si tiene alguna modificación, volverá al Senado para que pueda tener sanción definitiva. O sea, nos quedan instancias de movilización, de lucha, y la preparación para la gran batalla que va a ser la batalla para plebiscitar una reforma constitucional con las bases de ese sistema de seguridad social que defendemos y con la eliminación de las AFAP. Pero no quiero dejar pasar, porque el otro día hubo un hecho que la verdad nos conmovió, nos golpeó en el alma. El fallecimiento de una niña de 5 años, en 33, por una infección generalizada, por una bacteria muy agresiva, y que ingresó al centro médico asistencial, al hospital de 33, por un golpe que tuvo en el jardín donde concurre. La atendieron por ese golpe. La situación se fue agravando con otros elementos. La atendieron en la emergencia un par de veces. Y después, cuando estaban derivándola para un CTI pediátrico, esta nena fallece. No vamos a hacer ni carnaval ni rédito barato de algo tan duro. Pero esto nos lleva a un debate esencial, que es el debate de la salud pública y el sistema de salud. Somos conscientes y conocemos la realidad de los centros asistenciales públicos, sobre todo en el interior, sobre todo aquellos centros que dejaron de ser hospitales para ser centros auxiliares, en donde no hay pediatras con cargo, sino que hay guardias o retenes que a veces te atienden por teléfono. No conozco si este es el caso. Pero este es un tema que no se debate, se da por santificado el Sistema Nacional Integrado de Salud, que mercantiliza la salud, que favorece a los grandes empresarios de la salud, que de alguna manera debilita las herramientas del sistema de salud pública, que carga con el peso de toda aquella gente que no puede pagar una mutualista, o que no tiene el derecho al Fonasa, o que no tiene para, teniendo derecho, no tiene para pagar tickets y órdenes que te cobran las mutualistas, y cae en el sistema público de salud, que es es donde deberíamos estar todos, porque es el sistema que debería garantizar la atención en salud a toda la población. Pongo este tema porque, entre todos los temas, el tema de la salud no es debatido. Hay acuerdo en los grupos mayoritarios de las fuerzas políticas del país, o en las dos coaliciones que alternan, en mantener este sistema privatizador. Desde la izquierda, desde la Unidad Popular, históricamente, y con más fuerza hoy que nunca, reivindicamos la necesidad de un sistema estatal, público y único de salud, que desaloje el lucro en la salud, así como tenemos que desalojarlo en la seguridad social. Nos vamos quedando por acá. Les queremos hacer llegar un saludo a todos por esta fecha de Navidad que se aproxima. A pasarlo lo mejor que se pueda con la familia, con los amigos, con los compañeros. A renovar energías y a prepararnos para un año que se viene, que nos plantea grandes desafíos y nos coloca la responsabilidad de dar batallas decisivas en defensa de los intereses populares. Un saludo a todos los compañeros que han estado sin desmayos, en las condiciones que tocaron, dándolo todo para mantener viva la llama de la lucha, la llama de la organización y la llama de la confianza en que con el pueblo vamos a transformar esta realidad, vamos a conquistar la victoria. Nos quedamos por aquí. Mañana estarán con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo, y el lunes nos reencontramos aquí a mediodía en CX36.